Aníbal, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Pato. Buen día, Flor. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Lo primero, bueno, saludarte y felicitar a través tuyo a, no sé, 50, 60 artistas que vimos en escena el sábado por la noche en el Centro Municipal de Cultura en la presentación de la ópera andina Puente al Sol. Magnífico el espectáculo, Aníbal. Sé que te lo han dicho mucho porque estaba revisando las redes también algunas intervenciones periodísticas de algunos colegas. Magnífico espectáculo. Realmente el que se lo perdió, lo decíamos recién, se lo perdió porque estas cosas no se reponen. O sea, podrá haber otra versión de la ópera andina Puente al Sol, pero no será la que vimos el sábado último. Felicitaciones, Aníbal, ¿eh? Muchas gracias, Pato. Realmente muchas gracias a todos los que estuvieron, todos los y las que estuvieron el sábado de la noche. Fue muy grande, fue todo muy grande en todo sentido. Imagínate que el viernes estuvimos ensayando 6 horas seguidas, a la tarde. Los músicos habían estado ensayando 2 horas a la mañana y a la tarde fue un largo, largo, larguísimo ensayo en donde aprendés o aprendés, no te queda otra Claro. posibilidad. Y donde empezás a absorber todo lo que el autor de la obra tiene para decirte a vos, que la tenés que interpretar, y para decir en general, o sea, el mensaje en general. Fue todo muy grande. Aclaremos aquí, ¿ver? Para la gente que nos está escuchando, que en escena estuvo un grupo de música, tengo entendido que son de Mendoza, ¿no? No, no, son de Buenos Aires, Son de son Buenos todos Aires. de Buenos Aires o Bueno, provincia de Buenos bueno. Aires, Bueno, son de por ahí. el coro de la Universidad de Río Negro, un ballet folclórico de acá de Viedma, y que había que ensamblar todo, y por eso se hizo ese día, ¿no? Digo, Exactamente. ¿por qué tanto ensayo el último día? Porque uno va a decir, ¿cómo ensayan el último día? No, es por esto, ¿no? Porque había que ensamblar todo después. Exacto. Damián estuvo trabajando. Recordá que esta obra la íbamos a hacer en diciembre y se Sí. postergó para ahora, así que vienen ensayando como nosotros desde aquel tiempo. Y lo mismo los chicos del grupo Raíz Folclórica también, trabajando todos desde aquel momento. Y todo esto de manera independiente, porque Raíz tenía un audio con el que trabajaba, una base con la que trabajábamos ellos y nosotros en paralelo, nunca nos juntamos a hacerlo, porque no queríamos que hubiese interferencia en lo que nos dijese Damián el último día cuando estuviese. Entonces dejamos toda ese último ensamble con el riesgo que ello ocasiona, es decir, solucionar cosas a último momento, por supuesto. Por suerte no hubo mucho que solucionar, creo que fue todo muy fluido y lo que nos encargamos fundamentalmente, tantos unos como otros, y después todos juntos, fue a interpretar la obra, a poder ponerla en escena lo mejor posible. Y realmente nos impactó el marco de público, la respuesta de la gente de Viedma y Patagones es asombrosa, nos sorprendió muchísimo esto de que haya quedado muchísima gente afuera, que pudo meterse alguna después que los bailarines utilizaron las escalinatas, porque el problema era que los bailarines tenían que utilizar las escalinatas, Claro. entonces ahí se complicaba la posibilidad de que hubiese gente sentada en las mismas. Y después, bueno, se abrió sobre el final, se abrieron las puertas y entró un montón de gente. Muchísimas gracias a toda la gente, realmente muy muy agradecidos, muy sorprendidos, muy felices de todo lo que pudimos, el ida y vuelta que se produjo. Fue Aníbal, grande. ¿qué se hace con esto? ¿Tanto ensayo para una presentación? ¿No está previsto llevar este trabajo a algún otro lado? Mirá, vos sabés que en la cena decíamos, che, la semana que viene lo hacemos de vuelta, porque yo creo que si la semana que viene lo hacemos de vuelta, no sé si llenamos el centro cultural, pero que íbamos a tener gente, seguro que sí, que Sí. quería ver la obra, aparte del rebote que produce, ¿no es cierto? Una interpretación de estas. Estas obras son, imagínate, es como la misa criolla. Vos Sí. ensayás hoy la misa criolla y no la hacés cada vez que te presentás, pero ya la tenés en repertorio. Claro. O sea que cuando la necesitas, la sacás. Y la podés volver a utilizar en donde se necesita, en definitiva. Con el GIA tenemos una relación excelente, y con Damián tenemos una relación excelente, por lo tanto es factible que suceda lo que podamos imaginar. No, no, no hay posibilidad ahí de límites para lo que podamos hacer. Y realmente Puente al Sol es una de las obras que nosotros queremos consolidar internamente, porque es un repertorio que podemos hacer en cualquier lugar, no solo de Argentina, sino de donde querramos ir en algún momento. Digamos que es una obra para poner en nuestro porte equipajes y poder llevar, ¿no es cierto? Claro que sí, seguro. Bueno, magnífico lo que pudimos ver también del grupo de danza de Viedma. Sí, totalmente. La verdad, asombroso, lo que nos mostraron allí. Yo los he visto actuar en varias ocasiones. Aquí tuvieron que ir hacia otras búsquedas, me parece. En general, a mí me gusta la búsqueda de lo popular que tiene ese grupo. Y, y ese día, estuvo en todos los registros, ¿no? Los más populares y no tan populares también de la danza, porque había algo de clásico también en algún momento. Sí, sí. Vos sabés que con Rocío trabajamos, tuvimos muchas reuniones así personales, de poder trabajar la obra así individualmente o digamos entre directores. Nosotros estábamos trabajando un video que se hizo de la obra completa. Recordá que seguramente Damián se los dijo cuando estuvo en el estudio, esta es una parte de la obra, claro, son 9 de 15 movimientos. Así que tiene la obra en general. Hay partes que son instrumentales y de puesta escénica solamente, donde el coro no participa, y nosotros lo que buscamos fue las partes donde hubiese intervención del coro o de solistas puntualmente. Y bueno, hay un largo video de la obra que hizo Damián en el 2014 en Salta, con dos ballets de la provincia de Salta, un grupo instrumental enorme de la provincia de Salta, una puesta en un teatro inmenso, mucho más grande que el Centro Cultural, bueno, una cosa muy muy grande, y realmente nos sirvió para tomar dimensión de lo que era Puente al Sol, de el mensaje que da Puente al Sol, claro, desde los así lugares más recónditos. Así que con Rocío pudimos trabajar. Fue un poco la base entonces, ¿no? Exactamente. Ella hizo una interpretación magnífica de acuerdo al instrumento que tiene. Esto que decimos los directores, que tenemos que trabajar sobre el instrumento que tenemos y no sobre el ideal de instrumento que puede llegar a ser. Y realmente lo hizo fantásticamente, la interpretación del pastor, de las diablas, de todo el conjunto del pueblo, espectacular, realmente saco el sombrero para todos los chicos de Raíz Folclórica. Bueno, dejé para afinar el coro, por razones obvias, ¿no? Porque converso con vos, pero realmente el coro estuvo muy, muy bien, Mirá, ayer cuando llevaba a Damián al aeropuerto, entre las cosas que me decía como reconocimiento, esto de la masividad y la ductilidad que tenía, que tuvo el grupo para trabajar con él. No es fácil que ante un cambio de dirección el grupo responda de la misma manera. Lo que sucede acá es que Damián es mi maestro y de alguna manera yo he aprendido o trato de aprender de él, más allá del aporte personal que le pueda poner cada uno, obviamente. Pero el coro estuvo totalmente a la altura de las circunstancias, de manera muy, muy sólida. Yo no puedo hablar del coro. Sí, no, claro. Sí, me imagino, ¿no? Pero bien, estuvimos muy bien. La verdad, genial. La verdad que todo fue un espectáculo hermoso, hasta el tema iluminación, el tema sonido, salvo algunos pequeños inconvenientes que son lógicos que ocurran. Lógicos en esa dimensión. Claro, sí, no sé, ¿cuántos micrófonos había puesto ahí en el escenario? 30.000, qué sé yo, había un montón. Claro, que te falle alguna línea es obvio. Sí, ¿viste? totalmente. Sí, Así que salió un espectáculo magnífico. Felicitaciones, Aníbal, y a través tuyo a todos, a la gente que vino a Buenos Aires, al coro y también al grupo de danza que lo hizo de manera magnífica. Y a ustedes, Pato, yo creo que esto es, vos me entendés, y tus oyentes y los oyentes de Reencuentro creo que nos entienden. Acá hay una suma de cuestiones, no se parte por una cuestión sola. Ustedes están permanentemente presentes con nosotros, nos dan manija, ponen en la voz del micrófono todo lo que hacemos, y nosotros estamos permanentemente agradecidos con ustedes porque están presentes. Así que muchas gracias a ustedes por estar presentes y por darnos manija.